Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Familiares de presos políticos reclamaron su libertad en Nicaragua. Tras cumplirse el plazo del acuerdo fijado entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica, el pasado 18 de junio, referido a la liberación de los presos y presas políticas, los familiares de unos 84 detenidos demandaron su liberación. Los integrantes de la unidad de presos y presas políticas, acompañados de personas que fueron liberadas recientemente, demandaron al gobierno la liberación inmediata de sus familiares. La información con Nelson Rodríguez de Radio Universidad. Tras cumplirse el plazo del acuerdo fijado entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica el pasado 18 de junio, referido a la liberación de los presos y presas políticas, los familiares de unos 84 que aún se encuentran detenidos demandaron su liberación. Los integrantes de la unidad de presos y presas políticas, acompañado de personas que fueron liberadas recientemente, demandaron al gobierno la liberación inmediata de sus familiares. Ante el vencimiento del plazo de los 90 días en el que el gobierno de Nicaragua se ha comprometido a liberar total y definitivamente a los presos políticos, que no damos por cumplido el dicho acuerdo por las siguientes razones. No todas las personas presas políticas han sido liberadas, contabilizadas a la fecha más de 80 personas en esa condición. Las personas presas políticas que han sido excarceladas siguen siendo rehenes bajo medidas cautelares, no gozan ninguna libertad y siguen siendo asediadas. Hay casos de excarcelados que han sido nuevamente encerrados bajo argumentos de delitos comunes. Los niveles de represión siguen aumentando bajo las diferentes modalidades, incluidas el ataque a la iglesia, secuestros, tortura, asedio familiar, amenaza en redes sociales, entre otros. El gobierno, mediante un comunicado, informó a la ciudadanía que a la fecha ya había cumplido con el acuerdo de la liberación de las personas que estaban detenidas por haber cometido delitos en el marco de los hechos de violencia ocurridos el año pasado. Sin embargo, Juan Sebastián Chamorro, integrante de la Alianza Cívica, llamó a la comunidad internacional a tomar nota del incumplimiento del gobierno, porque tenían una lista de 84 personas que seguían detenidas por haber participado en las protestas antigubernamentales. La Alianza Cívica presentó el listado de los detenidos, así como evidencias de que se trata de presos políticos, a los garantes internacionales del diálogo, el representante del Vaticano en Nicaragua, el nuncio Waldemar Stanislao, y el delegado de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Ángel Rosadilla, quienes al cierre de esta edición informativa no se habían pronunciado. Desde hace un mes, las negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica no se han retomado, aunque ambas partes habrían manifestado interés por continuar las conversaciones para superar la crisis política que vive Nicaragua. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, les informó Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica. Costa Rica es efectiva utilizando sus recursos naturales, pero no puede contener el impacto ambiental de estos usos. Para el 2018, los costarricenses consumieron un 8% de la biocapacidad de su territorio. Esto según el programa Estado de la Nación, quien reportó el consumo de hidrocarburos como principal fuente de huella ecológica, en contraste con la Costa Rica verde de energías limpias. Pasamos a la nota con Alberto Castro Salazar de la Asociación Voces Nuestras. Históricamente, Costa Rica y sus gobiernos no han sabido darle al medio ambiente el lugar que le corresponde dentro de su agenda de desarrollo, en contraste con la imagen de país ecológico que se quiere proyectar a nivel local e internacional. De acuerdo con el programa Estado de la Nación, el PEN, esto ha sucedido en gran parte porque el país es bueno para aprovechar sus recursos, pero malo para controlar el impacto de estos usos. Leonardo Merino Trejos, coordinador de investigación del Departamento de Ambiente del PEN, socializó un repaso de los hallazgos del Estado de la Nación 2018

hay 10 hidroeléctricas dentro de todo el cantón y quieren construir 3 más, 2 en la comunidad de Bonilla y 1 en la comunidad de Torito. Entonces aquí nosotros hemos estado ya desde hace un año informándole a la población lo que está pasando y estamos buscando este plebiscito para que ya no se hagan más hidroeléctricas en el cantón de Turrialba, porque ya es suficiente. Y aquí estamos luchando por la libertad de los ríos, que las futuras comunidades puedan seguir disfrutando de un tesoro tan apreciado como el agua. Y es una lucha que todos estamos involucrados porque, bueno, el agua que se represa hoy no estará mañana. A menos que corra libre, el agua del mañana no estará. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En México. Senado mexicano aprobó nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. A continuación escucharemos una breve entrevista a Emanuel González, de la Red en Defensa del Maíz, quien nos habla sobre el riesgo que corren las semillas nativas con dicho tratado. Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, nos amplía. Desde Radio Guayacocotla reciban saludos a través del informativo Voces Nuestras. Esta es la información. El nuevo Tratado de Libre Comercio que México pretende firmar con Estados Unidos y con Canadá pone en riesgo a las semillas nativas. En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores en México aprobó con 114 votos a favor el protocolo que sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TLCAN, por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, conocido como TMEC, firmado desde el 30 de septiembre de 2018. Con el nuevo tratado, que tendrá una vigencia de 16 años, se evita la imposición de tarifas arancelarias para los productos que exporte México a sus socios comerciales. México tendrá que actuar en reciprocidad. La aprobación del T-MEC incluye además 6 acuerdos paralelos entre México y Estados Unidos relativos a dispositivos de seguridad en vehículos, protección comercial para productos biológicos y el uso de ciertos términos producidos y comercializados. Sin embargo, se ponen en riesgo las semillas nativas y originarias de los pueblos. Así lo explica Emanuel González Ortega, de la Red en Defensa del Maíz en México. Específicamente, el capítulo 18 de este nuevo Tratado de Libre Comercio, pues implica que México se adhiera a una unión internacional de protección de variedades vegetales, que se llama UPOV. Esta unión internacional pues contempla que las semillas dejarían de ser propiedad de la gente, es decir, si no se comercializaran o no se utilizaran semillas certificadas o semillas que son compradas a las compañías semilleras o agroquímicas, pues potencialmente las semillas de la gente podrían ser, digamos, criminalizadas, podrían ser prohibidas. Uh-huh. Es importante mencionar que este tratado, este convenio internacional que se llama UPOV, pues ya ha sido implementado en otros países tales como Colombia, Costa Rica, en otros países, por ejemplo, de Europa, y esto se ha visto reflejado en las leyes de comercio de esos países. Eventualmente se reflejarían las prohibiciones o las señalar a la actividad campesina que cada año guarda e intercambia semillas para la agricultura, y con este proceso se va mejorando. Este proceso estaría siendo prohibido o criminalizado de aprobarse esto, lo cual es muy riesgoso para la actividad campesina, que tiene, pues, como sabemos, miles de años, miles de generaciones de gente del campo, de gente que pertenece a los pueblos indígenas de nuestro México, y pues es un riesgo muy grande. Además, un efecto simultáneo, pues es que este tratado reforzaría el poder que ya de por sí tienen las compañías semilleras, que están acaparando y controlando y que tienen cada vez más poder, en este caso sobre las semillas. Entonces sería un doble golpe a la actividad